Buenas tardes. Por favor, vaya abriendo su Biblia en la carta de Judas, capítulo 1, versículo 22. Judas 1, 22. Nada más tiene un capítulo esa carta. Vamos a seguir con nuestra serie de temas de importancia para la iglesia. Hoy vamos a tocar el tema número 25 y se titula Temas controversiales. Vamos a añadirle parte 1 porque probablemente surjan más. Temas controversiales son preguntas, dudas que algunos cristianos tienen acerca de temas que son controversiales y que algunos tienen dudas, y vamos a tratar de responderlos a la luz de la palabra de Dios y de los principios de la Biblia. ¿Tiene Judas 1:22? Dice así: algunos que dudan, convencedlos. Duda, dudar. La palabra dudar aquí en el griego viene de una palabra diacrino que significa hacer una distinción, pero equivocada. ¿Sí? Lleva esa parte que lo distingue. Hacer una distinción, pero equivocada. Significa no discernir adecuadamente, y por eso se traduce también como duda. También significa acarrear disputas, es decir, al hacer una distinción equivocada, al no discernir con un equilibrio, se crean y se generan disputas, ¿sí? Entonces, algunos temas que yo voy a tocar pues generan disputas y controversias, por eso se llama temas controversiales. También significa diacrino, que se traduce aquí dudar, significa no distinguir, o sea, no tener los elementos en conjunto para hacer una distinción acertada. Significa hacer un examen equivocado de algunas cosas, y finalmente también significa juzgar desacertadamente sobre un tema, que faltan elementos a considerar para tener un panorama más amplio. Entonces, dudar pues es un rasgo humano que nos caracteriza a todos. Fíjense que cuando Jesús resucitó, dice ahí en Mateo 28 que cuando los discípulos le vieron, le adoraron. En el versículo 17 dice que le adoraron, pero algunos dudaban. Fíjense, o sea, algunos así como que, ¿será cierto? No, a mí se me hace que no, y dudaban. ¿Quién no ha dudado alguna vez? Otra pregunta: ¿tienen algunas dudas respecto de la Biblia? ¿Tienen algunas cosas que no entienden? Seguramente sí. La Real Academia Española define el verbo dudar como vacilación acerca de un hecho. Entonces, si hay vacilación, no hay juicio acertado, no hay discernimiento contundente. También significa vacilación acerca de convicciones sobre religión, así lo define la Real Academia Española. Y en la cuestión bíblica, para nosotros los cristianos, pues hay vacilaciones, hay temas controversiales, hay dudas respecto a algunos temas que son éticamente correcto que alguien, un cristiano, los pregunte. Y bueno, hoy vamos a tratar de responder algunas de esas dudas que son muy comunes para los cristianos y que por otro lado se convierten en temas controversiales, que generan controversia. Entonces, yo no pretendo solucionar y dar una enseñanza que yo pueda decir esto es así y ya. No, seguirá habiendo controversia. Lo único que yo puedo hacer es tratar de ver el panorama general de la Biblia y de esa manera nosotros sacar nuestras conclusiones, que tienen que ver, muchos de estos temas tienen que ver, algunos temas, con lo que es la libertad cristiana. Sabemos que la Biblia es un libro de principios sobre los cuales basamos nuestra conducta. ¿Están de acuerdo con eso? Esa es la Biblia para nosotros. En la Biblia hay mandamientos que son específicos, que no tenemos duda de interpretar. Por ejemplo, no matarás. Bueno, es muy contundente, muy específico. Cuando dice No robarás, bueno, es muy específico el mandamiento, pero hay ocasiones y hay temas en los cuales la Biblia no los trata de una manera específica, pero que en los mismos principios va implícito si le agrada a Dios o no le agrada ciertas cosas. Espero me esté explicando. Déjeme ponerle un ejemplo. Nunca se me olvidará aquel correo que recibí de alguien que me escribió y me dijo: soy cristiano por 10 años, algo así. Dice, y yo quisiera hacerle una pregunta, pastor, porque pues por ahí me están señalando a mí. El asunto es este, mire, yo fumo marihuana. Dice, y como yo no he encontrado nada en la Biblia que prohíba, que diga específicamente que fumar marihuana es malo, pues entonces yo la fumo, para mí es bueno, me ayuda para mi cerebro y quién sabe qué tanto rollo me sacó. Entonces me dice, si usted me muestra en la Biblia de manera específica que fumar marihuana es algo que le desagrada a Dios, yo dejo de fumarla. Entonces, bueno, no dice la Biblia, no fumarás marihuana. Entonces no dice. Pero los mismos principios de santidad, de que somos templos del Espíritu Santo, de que no debemos de andar en los cinco sentidos, no debemos de meternos nada dentro para no sé cuánta cosa sentir. No. Bajo todos esos principios se deduce y va implícito que a Dios le desagrada que se fume la marihuana. ¿Está claro el ejemplo? Entonces, la primera pregunta, que es controversial y repito, no pretendo yo dar la respuesta contundente porque no. Yo sé que seguirá generando controversia, pero yo quiero tratar estos temas porque es importante. Y voy a tratar de ser lo más acertado posible en cuanto a los principios de la Biblia. La pregunta número uno es la siguiente: ¿se puede incinerar un cristiano? ¿Se puede cremar un cristiano? Si ¿Sí sabes lo que es cremar, verdad? Porque no le vaya a pasar lo que al gallego, ¿verdad? Que a los gallegos que fueron a un entierro y le aventaban kilos de crema allí al féretro. Dijeron, ¿y por qué hacen esto? No, es que su última voluntad es que lo cremaran. Ay, que no se vayan a galleguear, ¿eh? No les va a pasar lo que al gallego. Incinerar. ¿Se puede incinerar a un cristiano? Bueno, la respuesta es sí, sí se puede. Otra pregunta es, ¿se debe o no se debe? Bueno, la respuesta es la siguiente, hasta donde me alcanza a mí. La Biblia no da una enseñanza específica acerca de la cremación, ¿sí o no? No hay. No la trata. En ninguna parte del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento se condena el que un cuerpo humano sea quemado después de morir. Tampoco se confiere ningún juicio o algo contra alguien, contra el cremado ni al cremador, ¿sí? No hay nada en la Biblia específico, ¿sí? Entonces, la cremación, pues no era una práctica común de los israelitas, eso es cierto. Los primeros cristianos tampoco cremaban o incineraban a sus difuntos. Pero en las culturas en la Biblia, o lo que la Biblia nos alcanza, lo que la Biblia menciona, no como enseñanzas centrales, sino como enseñanzas periféricas por mencionarlas, respecto a lo que hacían con un difunto en el pasado, se mencionan sepulturas, se mencionan, cómo sepultaban en tumbas, ¿sí? O sea, escarbaban y metían el cuerpo bajo tierra, pero también hay casos de sepulturas en cuevas, o sea, los metían en una cueva. Esas eran las formas más comunes en aquel tiempo. Entonces, si nosotros nos pusiéramos fuéramos así muy legalistas en esto, que no tiene por qué serlo, porque no es un mandamiento, no es algo medular, pero que sigue afectando las conciencias de algunos cristianos. Entonces, si pretendiéramos ser pues muy bíblicos, pues entonces, pues, ¿a cuánto les gusta que los encuevaran o que los enterraran en una cueva? En primer lugar, ¿dónde están las cuevas? O sea, todas esas cosas, por ejemplo, los cementerios se fueron formando a través de los siglos. La palabra cementerio significa lugar de dormir, pues es un concepto cristiano, que los cristianos al morir, ¿qué? Duermen. Pero la Biblia no enseña nada al respecto. Sin embargo, sí dice que a los creyentes los metían en una cueva, los sepultaban en una cueva o los metían bajo tierra. Por ejemplo, en Génesis 23:19, cuando Abraham queda viudo, él dice allí en el versículo 19 que después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre. O sea, Abraham sepultó a su esposa Sara en una cueva. Podía ser natural la cueva, o podía ser dentro de la misma tierra, el mismo cerro, hacer un hueco y hacer una especie de cueva, que es precisamente un lugar así donde el cuerpo de Jesús fue sepultado, según Mateo 27:60-66. Ahí dice que lo pusieron a Jesús en una tumba cavada en la roca, o sea que excavaron en el cerro y metieron allí el cuerpo de Jesús. Entonces, en los tiempos bíblicos los entierros pues era lo más común, pero en ninguna parte de la Biblia se ordena que este sea el único método permitido para disponer de un cuerpo humano. Porque, por ejemplo, en alta mar, los marinos, cuando alguien muere y pasan meses allí para llegar a tierra, ¿qué hacen con el cuerpo? Pues lo tiran al mar y se lo comen los tiburones o qué sé yo. O sea, ¿qué? ¿Qué es si ese barco es el barco Logos cristiano? ¿Qué van a hacer? Porque es antihigiénico y antiley tener un cuerpo allí en condiciones no reglamentadas. Entonces, como el tema no es específico, se presta a diferentes interpretaciones. Pero ¿cómo lo vamos a manejar nosotros? La pregunta es: ¿es la cremación algo que pueda considerar un cristiano? Ok, algunos cristianos objetan sobre esta práctica de la incineración y toman como base los textos en Corintios, en Tesalonicenses, donde habla que Dios va a resucitar. Por ejemplo, Pablo a los tesalonicenses les dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que murieron siendo creyentes, cuando el Señor venga, resucitarán primero. Entonces ellos dicen, ¿cómo si se incinera? ¿Cómo si lo reducen al polvo? Entonces, ¿cómo Dios va a resucitar su cuerpo?, dicen. Pero hasta ahí toman un argumento, dos, y se les olvida que Dios a Adán, después de que pecó, le dijo: y morirás ciertamente, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces, si se incinera a una persona, ¿qué te entregan? Polvo. Menos que eso, nunca será. Siempre será polvo, la materia elemental, ¿sí? Y como la materia es indestructible, no te pueden entregar otra cosa más que polvo. Entonces, otros cristianos dicen, bueno, la incineración pues es como un adelanto al proceso natural de descomposición del cuerpo. Porque, ¿qué podemos pensar? ¿Cómo son ahorita los cuerpos de los cristianos que murieron en la época de las primeras persecuciones, hace 2000 años? ¿Dónde estarán esos cuerpos, ¿Dónde estarán? Son polvo, ¿o no? ¿Dónde están? David dijo en el Salmo 103, versículo 14, porque Dios conoce nuestra condición. Se acuerda, dice, que somos polvo. Somos polvo. Entonces, el hecho de que el cuerpo de un cristiano sea incinerado, yo estoy convencido que no representa ninguna dificultad para el día de la resurrección, para que Dios lo resucite, porque Dios es todopoderoso, ¿cierto? Entonces, los cuerpos de los cristianos que murieron hace miles de años, un par de, por ejemplo, 2000 años, los primeros creyentes, pues esos son polvo. Ahora, ¿qué pensar de aquellos cristianos que murieron, por ejemplo, quemados en los patios del Palacio de Nerón, cuyo polvo fue esparcido por todos lados? ¿O qué me pueden decir de aquellos cristianos que fueron comidos por las fieras? Un león le arrancó un brazo a un cristiano, otro la cabeza, y lo devoraron 5 leones a 2 cristianos ahí en el Coliseo Romano. Bueno, ¿dónde están esos leones? En el polvo, mezclados con el polvo que se volvió el alimento que fueron los cristianos. Miren, miren más lo que estamos estudiando. O sea, son preguntas que es que me asedian con preguntas como estas. Entonces dije, no, pues voy a tener que enseñar, y ya después de aquí ya no pregunten. Ya tienen que tener su criterio formado y todo el asunto. Por eso dice Judas: a los que dudan, convénzanlos, pero convencerlos con argumentos bíblicos y con reflexiones y razonamientos basados en los principios de la Biblia. Entonces, ¿ustedes creen que Dios tenga problemas para saber distinguir el polvo del león que se tragó a un cristiano del polvo del cristiano? No. Si nosotros los seres humanos somos capaces, a través del ADN y de pruebas científicas, saber de quién son este hueso que hace 200 años lo asesinaron y que desapareció en tal fecha, si la ciencia puede saber con certeza en la escena de un crimen por un cabellito ¿quién estuvo allí presente en la escena del crimen? ¿Ustedes creen que para Dios será imposible saber de quién es el polvo? No, a mi juicio no. Entonces, para mí no representa problema, porque Dios pues es todopoderoso, ¿no? Hubo un cristiano en la Edad Media llamado John Hus. Este fue uno de los reformadores allá por el poquito antes de la llamada Edad Media, por el 1300 y fracción. Este hombre fue un predicador tremendo que puso las bases para la reforma de la iglesia, y a él la iglesia católica lo condenó a la hoguera, y él fue quemado. Sus cenizas fueron esparcidas en el río Rin en Alemania, y corrió hasta donde desemboca en la mar. Entonces, ¿ustedes creen que Dios tendrá problemas para juntar del polvo que aún se diluyó en un río o en el mar el polvo de John Hus? ¿Ustedes creen que habrá algún problema para Dios? No. Es importante razonar todo esto para llegar a una conclusión al final, ¿verdad? Entonces, Dios es capaz de levantar los restos de una persona que ha sido incinerada de alguna manera, porque algunos han muerto en incendios, ¿sí? En el ataque de los aviones a las Torres Gemelas murieron más de 3,000 personas. Debo decirles que entre más de 3,000 personas hubo algunos cristianos que murieron allí. Muchos, no tengo la cifra exacta, no fueron encontrados. O sea, sus restos no dijeron: aquí está Juan Pérez, este es. No, nada, ni siquiera. ¿Saben por qué? Porque literalmente se desintegraron. Y en algunos casos, algunos cristianos están en esa lista. ¿Qué? ¿Cómo le va a hacer Dios? Yo no creo que afecte nada el que su alma, de estos cristianos que murieron allí en las Torres Gemelas, su alma voló hacia el Señor, ¿no es cierto? ¿sí? Está con el Señor, la persona, su ser interno, su nueva criatura, y su cuerpo quedó como esparcido entre los fierros y entre el concreto y entre el polvo. ¿Se acuerdan de aquella nube de polvo? Bueno, pues allí iban partículas de algún cristiano por allí. Entonces, ¿cómo le va a hacer Dios? Por eso es Dios, hermanos. El problema es cuando le empezamos a atribuir aspectos morales o mejor dicho, de tipo espiritual, el hecho de que un cristiano al morir sea cremado. Y empezamos a decir, no, es que no, yo creo como que no debería de ser, creo que es una ofensa a Dios. Y lo dicen, es que es templo del Espíritu Santo. Bueno, cuando murió, pues ya no, porque también voló. Y este cuerpo es necesario que muera. ¿Y de qué va a pasar en este cuerpo? ¿Qué va a pasar con él? Pues nadie sabe. A ver, vamos a reflexionar. Supongamos que andan unos cristianos de vacaciones en Mazatlán y se suben a la banana. Entonces se voltea la banana y un cristiano, pues uno de ellos es cristiano y cae al agua y llegan 5 tiburones y lo devoran. ¿Cómo le va a hacer el Señor? ¿Ah? ¿Cómo? O sea, en realidad nadie tiene una respuesta porque nadie sabe esas cosas. Lo único que dice la Biblia es que en aquel día cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en Isaías dice algo de juntará a todos del polvo. Porque eso somos, polvo. Entonces, la pregunta sobre el entierro o cremación o incineración de un cristiano, escúchenme bien, este tema entra en el terreno de la libertad individual, de la libertad cristiana, de la libertad de conciencia. Por ejemplo, para mí, que no quiero yo imponer mi criterio, porque la Biblia no es contundente en el punto, para mí no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema. Es más, yo podría decir y hablar con mi familia en determinado momento, cuando me esté llegando la hora o qué sé yo, decir, ¿saben qué? Quiero que me incineren por diferentes causas. Eso es muy mi conciencia, ¿me entiende? Porque mi espíritu se va con el Señor, pero yo no puedo forzar a que todos crean lo mismo, ¿entiende? Entonces, porque luego a veces he tratado casos de pues cristianos, muere alguien en la familia, lo incineran a la abuelita que estaba toda invadida de cáncer, por ejemplo, y bueno, ya estaba muy mal el asunto allí, entonces les dijeron, les sugerimos que la incineren. Entonces la incineraron y todo tranquilo. Y a los 2-3 días, pastor, queremos una cita con usted porque hay unos hermanos que fueron a hablarnos y nos dijeron que habíamos pecado terriblemente porque quemamos a mi abuelita. Escúchenme bien. Si los que lo hicieron tuvieron esa libertad y su conciencia está tranquila, déjenlos tranquilos. ¿O qué? ¿Dónde dice que pecaron? ¿Dónde dice que es algo que le desagrada a Dios? ¿Dónde dice? No dice. Por lo tanto, queda a la libertad cristiana, como muchos otros temas. Aquí quiero incluir algo. Hay cristianos que dicen que es pecado ir al cine. No es pecado ir al cine. ¿Cómo va a ser pecado ir al cine? Eso no es el pecado en sí. El pecado es que vas a ver al cine. Lo que ves en el cine, eso es lo que determina si tú estás violentando los principios bíblicos de santidad, de mente pura, de corazón limpio. Pero ir al cine no es pecado. Entonces, algunos, como les faltan elementos para juicio, tienen dudas. Entonces, si tú estás bien convencido de que no afecta en nada el espíritu salvo de una persona que lo cremen, imagínate, no, lo quemaron, ahora venga, va para abajo. Pues, ¿cómo que va para abajo? Pues la salvación no es por obras. ¿Están entendiendo? Y aquí quiero tocar un punto también respecto a la donación de órganos, por ejemplo, donar órganos, ¿sí? Un riñón para que alguien reciba la vida. Ok, también hay controversia al respecto. ¿Por qué? Porque dicen, no, ¿cómo mi riñón va a estar en el cuerpo de otra persona desconocida? O mi hígado, o mi corazón, o la retina de mis ojos, qué sé yo. Bueno, escúchenme bien. Porque aquí nada más podemos, voy a utilizar la palabra técnica correcta, filosofar, pero en los principios bíblicos. No filosofar en la mente carnal humana, no, sino en los principios bíblicos. Ok, los que están en contra de la donación de órganos dicen, no, pues yo enterito, así como el Señor me hizo, así enterito me voy a la tumba. Ok, ¿por medio de qué tú y yo obtuvimos vida espiritual? ¿Por el sacrificio de qué? ¿Por el regalo y la digamos, vamos a ponerlo así, la donación voluntaria de Jesucristo, de su cuerpo? Entonces, bajo ese principio, ¿sí? No puedo abundar mucho más porque ya sería meternos más allá y no quiero caer en eso, ¿no? Pero bajo ese principio de que Él dio su cuerpo y me salvó, imagínate, te lo voy a poner de esta manera. Tú tienes un hijo de 15 años, tú que me estás oyendo. Entonces tiene una insuficiencia renal, necesita trasplante de riñón. Pero tú tienes ese hijo, tú, no el de enfrente, tú. O sea, tú asúmelo como que tengo mi hijo o mi hija que necesita un trasplante. Pero ni tu riñón, ni el de ninguno de tus otros hijos, ni el de tu papá, ninguno es compatible. Y el doctor dice que su hijo, la única manera de salvar su vida es que reciba una donación de un riñón. ¿Qué pensarías tú? Te aseguro que cambiarías tu forma de pensar, ¿eh? Y más si ese muchacho es un excelente estudiante, un buen hijo. Todos quieren excelentes hijos, ¿no es cierto? Queremos. Entonces, ¿tú qué harías? Bueno, orabas, sí, orabas. Pero necesitabas un trasplante. Dios lo puede sanar, claro que lo puede sanar, pero no nos vamos a ir al otro extremo. Miren, me acabo de enterar de la muerte de un pastor. Creo que hoy lo entierran, o ayer lo enterraron, no sé, pero fue en esta semana que murió de gangrena. Le dio gangrena en un pie. El doctor le dijo, tienes gangrena en un pie, la única manera de que no te invada todo tu cuerpo es cortarte la pierna de aquí, como de la rodilla para abajo. Entonces él dijo, no, pues yo soy el apóstol. Fíjense, ahí es donde ya se ve lo bueno o lo malo de la sana doctrina. Porque Dios puede sanar eso, y con los ojos cerrados. Claro que sí, pero también Dios le dio sabiduría al hombre para curar, ¿sí o no? O sea, nosotros no nos vamos a ir al otro extremo. Están los dos extremos, están los que dicen, no, yo nada de medicina, y están otros, no, yo nada de milagros. Pues no, los dos extremos son malos. Bueno, el pastor dijo, no, yo que yo la fe, que yo decreto, que yo digo, que yo establezco, que yo... Y lo están enterrando hoy, en unos cuantos meses. O sea, no, hermanos, no nos vamos a ir al fanatismo, por el amor de Dios. Eso no es la voluntad de Dios, eso sí estoy convencido. Dios nos ha dado razonamiento, nos ha dado inteligencia espiritual para acomodar las cosas lo mejor posible. Entonces, en el aspecto de la donación de órganos, pues imagínate que está ahí tu hijo, ya está a punto de morir, y de pronto llega la noticia, pues murió un joven allá en la Baja California, de 20 años, y tiene un riñón, hay un riñón disponible para su hijo. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted? ¿Se pondría contento? Le hacen el trasplante y su hijo anda vivito y coleando, como dicen por ahí. Le salvó la vida. Ustedes saben que los testigos de Jehová tienen unas de las doctrinas, bueno, esas tienen un montón de doctrinas más heréticas que nada, pero una de las más aberrantes es ellos no creen en la transfusión de sangre, porque según ellos la Biblia dice no comerá sangre. Pero ¿dónde tienen el cerebro esta gente, por el amor de Dios? Una cosa es comer la sangre y otra cosa es que el cuerpo que necesita sangre, imagínate, se desangró, alguien se cortó, qué sé yo, necesita una transfusión. ¿Cuántos casos han salido en los periódicos que están los hijos de los testigos de Jehová o algún testigo de Jehová en un hospital, necesita una transfusión? ¿Y cuántos dicen, no, para nosotros es un pecado, y lo dejan morir? ¿Qué nos salvó a nosotros que Cristo derramó en la cruz? La sangre, porque la vida en la sangre está. Entonces imagínate que un litro de sangre salve a una persona. ¿Ustedes creen que vale la pena? ¿Ustedes creen que Dios se ofenda porque alguien dona un litro de sangre? Sin embargo, esta gente, ¿dónde tiene la cabeza? Es un fanatismo espantoso. Pero hay múltiples casos también de ellos mismos, de que niegan en ese momento que son testigos de Jehová. No, pues métame 2 litros y salvan su vida. No, y al rato cuando se dan cuenta en las asambleas que ellos tienen, los expulsan por paganos, por pecado. Hágame favor. Todo eso entra en el asunto de la cremación, entra en ese mismo, bajo esos mismos principios, hermano. Espero me esté explicando. Yo era donador de órganos, dije era, hasta que fui a renovar mi credencial de manejo, porque ahí dice donador de órganos, tipo de sangre, donador de órganos, sí o no. Yo quería donar mis órganos, pero decidí quitar ya eso oficialmente por una razón. Porque no sé si ustedes recuerdan un escándalo que se armó aquí en el Hospital Civil, que los directivos, un montón de gente pobre esperando donación en hígados, riñones, etcétera, y gente de buen corazón diciendo, pues yo ya me voy a morir, si mi hígado le sirve a alguien, pues yo lo dono. Entonces lo extraían. Entonces ya con los órganos, en el hígado, el riñón en sus manos, estos pillos los vendían a 1 millón, 2 millones y hasta 3 millones. Yo dije, no, yo no quiero, o sea, ahora sí que mis riñones y mi hígado se vayan al polvo. Y yo le dije ahí al que me estaba, no, oiga, pero miren, necesitamos donadores. Yo le digo, no, por todo el montón de ladrones que tenemos de autoridades. Pero acá en lo privado, yo sí estaría dispuesto. Pero no les avisen a los del Hospital Civil, porque no, imagínate, ¿no? ¿Verdad? Así como que imagínate el corazón de Chuy Olivares. ¿Cuánto dan? No, se imagino. No. Nada que ver. Pero acá en mi corazón, yo sí tengo esa convicción, ¿eh? Yo sí tengo esa convicción. Imagínate que una parte, yo ya estoy ahí, es un ejemplo, estoy ahí ya que en 2 días me muero, y alguna parte de mi cuerpo está bien. ¿Sabes qué? Yo le diría a mi esposa que no le gusta mucho la idea, pero no, ella me quiere completito, pero como es algo personal, ¿sí me entienden? Ella me respeta. Sería una decisión mía. Oye, ¿sabes qué? Pues toma, llévaselo. Yo sí, porque entra en la libertad cristiana, ¿me explico? Y sería pues dar vida a alguien. Bien, la segunda pregunta común, que sigue siendo un tema de los más controversiales también, es el siguiente: ¿puede un cristiano ir a la guerra? ¿Puede un cristiano ser soldado? ser un militar, ser un policía, ser de la AFI? Esta pregunta, como otros temas, han causado mucha controversia dentro del cuerpo de Cristo. Y hasta divisiones que no deberían de ser, ¿eh? No, yo estoy convencido que no. Pero la pregunta, pues, es, digamos, legítima hacerla. ¿Debería ir un cristiano a la guerra donde podría matar a otros? Es que la Biblia dice no matarás. ¿Están de acuerdo que la Biblia dice no matarás? Yo también estoy de acuerdo. Entonces la pregunta a responder, ¿es correcto ir a la guerra donde se matan personas? ¿La Biblia prohíbe ir a la guerra? ¿La Biblia prohíbe enrolarse en la milicia, ser policía que defienda al débil o al ciudadano? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la guerra sabemos que es un estado de conflicto, es armado, ¿sí?, entre dos o más naciones. Algunas veces la guerra es llevada a cabo en defensa propia, porque otro país agredió a otro país y este se defiende. Un ejemplo nada más, bueno, hay un montón de ejemplos, pero el que se me viene a mi mente, aquí en México tuvimos la invasión de los franceses. Los Estados Unidos fueron agredidos de una manera despiadada por los japoneses, que inició la Segunda Guerra Mundial cuando bombardearon Pearl Harbor allá en las Islas Hawaianas, ¿sí? Entonces, obviamente, ellos tienen una reacción de defensa, porque va detrás de toda la armada y la naval norteamericana, está todo el país, ¿entienden? Entonces, hay una reacción de defensa, como aquí la hubo cuando llegaron los españoles y toma, a todos los indígenas. Ellos tuvieron una reacción de defenderse también de estos ataques. Cuando la guerra es injustamente llevada a cabo, se dice o se entiende que es cuando algún país, de una manera ambiciosa, va para saquear los bienes naturales de un país, ¿sí? Por ejemplo, se dice que los Estados Unidos provocó la guerra de Irak por el petróleo y esas cosas. Yo no he investigado bien el caso, no sé. Eso es lo que yo he oído que se dice, ¿verdad? Y que fue un pretexto. Bueno, supongamos que así fue. Si así fue, fue una guerra injusta, ¿entiende? Injusta, inmoral, vamos a decirlo así. Pero mira lo que voy a decir, ponga atención. En algunas ocasiones, la guerra es la única manera de poder traer paz a un país o hasta un continente. No, pero ¿cómo? Bueno, acuérdense que estamos en un mundo imperfecto. Los pacifistas cristianos, bueno, es loable ser pacifista, ¿no? O sea, ¿a quién les gusta a ustedes la guerra? No, a nadie le gusta la guerra. Pero no se puede negar que hay ocasiones en las cuales las guerras son necesarias. Los pacifistas cristianos nada más se fundamentan en un pasaje o dos, no matarás, etcétera. Y sí, pero también ahorita, como vamos a ver, la Biblia trata otros aspectos acerca del matar y quitarle la vida a otra persona, que son muy interesantes. Entonces, nosotros nos vamos a abocar precisamente a lo que dicen las escrituras. Pero todos esos pacifistas que mencionaba yo necesitan pensar un poquito más. Por ejemplo, nuestro país ha tenido guerras. Tuvo una guerra de las más importantes, la Guerra de Independencia, hace como 200 años. Ok, esa guerra, se levantó gente en contra de la opresión española, ¿cierto? Entre ellos Miguel Hidalgo, Morelos y algunos otros más que dieron su vida. Era necesario por ya todo se llevaban, todo, o sea, todo era, ya no se podía tolerar semejante condición de vida. Por lo tanto, se levantaron en armas para lograr la independencia de México, la cual se consumó en 1810. Ok, ahí hubo muertos, ¿sí o no? Bueno, escúchenme bien. Lo que tú y yo de alguna manera hoy estamos viviendo es producto de lo que aquellos hombres y aquellas mujeres hicieron. Entonces, si son pacifistas algunos cristianos, bueno, está bien, pero por favor hay que analizar de una manera más completa otros aspectos. De hecho, déjenme decirles una cosa, hubo una guerra cuando Satanás se levantó ahí en el cielo, ¿sí o no? Es más, tuvo que haber una guerra para que tú y yo fuésemos salvos, y esa guerra Dios se la declaró a Satanás, ¿sí o no? Y esa guerra llevó a la muerte, ¿a quién? A nuestro Señor. Claro, aquí entramos en el terreno espiritual, pero acuérdense que lo físico es reflejo de lo espiritual, y lo espiritual también proyecta a lo físico, ¿sí? A lo material, va ligado. Entonces, nosotros tenemos que tocar todos estos aspectos y pensarlos para llegar a la conclusión si un cristiano puede ir a la guerra o no. Entonces, miren, el asesinato es una forma ilegal de quitarle la vida a alguien, ¿están de acuerdo? O sea, no podemos tomar la vida de nadie. Esto siempre es inaceptable desde cualquier punto de vista. Pero cuando las naciones van a la guerra, se declara como ilegal o legal una guerra cuando tiene como propósito, es que cuando se declara legal, moralmente legal, para defender al débil o para defenderse a sí mismo, entonces se provoca la guerra y muere gente. Entonces se podría considerar que una guerra inmoral es una forma de asesinato. Ustedes saben que en las mismas guerras hay lo que se tipifica como crímenes de guerra. ¿Han oído eso? ¿Crímenes de guerra? ¿Qué significa crímenes de guerra? Significa que hay ciertas reglas para la guerra también. Entonces, un crimen de guerra, o sea, mientras sea en combate, que están luchando, no se considera un asesinato. Ni siquiera Dios lo considera así, ahorita lo vamos a ver. Y tampoco las reglas, las leyes de la tierra. Pero si dentro de esa guerra 15 soldados se rinden y sacan la bandera, entonces los otros los amagan y les hacen un círculo, a ver, póstrense allí. Entonces estos se hincan y ellos están con las manos levantadas. Entonces un capitán dice: mátalos, le dice a otro. ¿Está obligado a matar ese soldado? No. Y esto hasta se ve en las películas. Mátalos o te mato. Yo no los voy a matar, máteme si quiere, porque me pueden llevar a juicio militar por crimen de guerra, porque alguien ya indefenso, rendido, es totalmente alevoso y ventajoso sacar la pistola y asesinarlo. Y eso se considera crímenes de guerra. Y hay otros tipificados más, ¿no? Genocidios, cuando ya toda una nación o como un pueblo, que ha habido un montón en toda la historia, y hoy, precisamente todavía hoy, se están juzgando algunos militares alemanes. En la Argentina hay un buen número de militares alemanes que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, que fueron genocidas, que asesinaron a mansalva o mandaron a asesinar a mansalva sin tener que ver nada con los estándares de guerra, ¿sí? Entonces, fíjate bien, la guerra es una realidad cruda en el mundo, ¿sí o no? Nadie lo puede negar. Causa destrucción, miseria, se pierden muchas vidas y debe ser evitada en lo posible, hasta donde sea posible. Pero si no queda otro recurso, Dios avala las guerras. Bueno, o el asesinar en una guerra. Miren, vamos a ver algunos versículos. Éxodo 22, versículo 2. Vayan conmigo ahí a Éxodo 22, 2. Mientras lo encuentran, déjenme contarles algo. Una vez, me acuerdo, en la escuela bíblica, nunca se me olvidará esto, uno de los que yo considero que fueron mis mejores maestros llegó una mañana y dice, nada que ver con la clase, y dice: a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué harían ustedes si entras, llegas a tu casa, metes la llave y entras, y detrás de ti está tu esposa y tus tres hijitos? Y cuando tú entras, a 2 metros viene un ladrón con tus cosas en la mano. Entonces tira todo y saca un cuchillo y se te lanza. ¿Qué harían ustedes?, nos preguntó a los estudiantes, ¿no? Entonces uno preguntó: no, pues yo reprendo al diablo, dice uno. A ver, ¿y tú qué? No, pues yo lo reprendo a él y le digo: arrepiéntete, ¿verdad? Bueno, y a ver, ¿tú qué harías? Y le, no, pues yo me hinco y empiezo a orar al Señor, ¿verdad? O cito el Salmo 91: el cabito al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del... sí. ¿Todo eso harían ustedes? Pues ojalá un día le suceda esto, porque anoche a mí me sucedió, dijo, y yo le puse una recia al ladrón. Y bueno, los estudiantes, ¿verdad? Y luego, ¿usted le pegó? Sí, me lo desconté. Y así nos lo dijo crudo. Entonces dice: pues yo llego a casa, abro y veo al ladrón con cosas, y cuando me ve tira todo y saca un puñal de esos que de navaja que aprieta un botón y se me viene encima, pero es cuestión de segundos, y mi esposa y mis tres hijos detrás de mí, y se me viene y me tira uno. Entonces yo lo someto y le lo desconté, dice. Lo noqueé, le rompí la nariz, le hablé a la policía y se lo llevaron. Y lo dice: lo que hice fue correcto o incorrecto. Y la mayoría de los estudiantes dicen: no, usted está mal. Está mal, está mal, pastor, porque era pastor. No, está mal. Dice: bueno, a ver, explíquenme este versículo. Y que nos saca Éxodo 22:2. Dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. A ver, explíquenmela. No, pues nos dejó allí todos. Dice: bueno, pues les voy a enseñar. Y nos enseñó sobre el tema. Entonces le dice: mira, en lo que tú estás reprendiendo al diablo, se navajea a tu esposa y a tus hijos y hasta a ti también, ¿eh? Dice: no, es que, miren, hermanos, Dios puso en nosotros, como en los mismos animalitos en la naturaleza, en nosotros la inteligencia, pero también algo que tiene que ver con una reacción natural de defender la vida. Eso es algo inherente en todos los seres humanos y en los animalitos. Mira, tuve un animalito, tuve un perrito de esos tan chiquitos y se creen mucho, ¿los has visto? Y van así, pero le sale un perrote, les digo porque yo tengo uno. Chiquitito ya andaba, yo le decía: vente para acá, le decía, porque hay un de vecino, los vecinos tienen uno de esos chatos, ¿cómo se llaman? De esos boxer. Y ahí andaba. Y ni me decía: vente para acá, te van a meter una corretiza. El perrillo. No, hombre, que sale el boxer. No lo hubieran visto correr al perrito. Salvó su vida y la señora sale detrás del boxer, ¿no? Porque lo agarra. La agarra a mi bambino y me lo hace pedazos, ¿no? Pero fíjate, los animalitos. Él no se le puso: ¿Qué? Yo soy hijo de un pastor. Soy el pastor. Un pastor es mi dueño y que yo te voy a reprender. ¿Se imaginan? Por obvias razones, todos tenemos ese instinto, ¿sí o no? De preservar, de defendernos. Porque tú estás ahí sentado y resulta que el que está detrás de ti es carterista. Es un ejemplo, yo sé que aquí no se meten. Entonces, de pronto sientes que te están metiendo la mano a la cartera y ¿qué? Satanás, te reprendo. ¿Así le vas a decir? ¿O te vas a poner a orar? Oh, Señor, tú cuidas mi cartera. Tú has cuidado. Mira, ni siquiera lo piensas. ¿Qué haces? Tiendes a defender lo que es tuyo. Eso es natural, eso Dios lo puso allí. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a ser apresado? Que Pedro sacó una espada y le quiere volar la cabeza y le dice, no, guárdala. Así no es mi guerra. Y ese es otro aspecto bien interesante, porque tampoco se trata de promover la guerra. ¿Me estoy explicando? Espero, porque luego, ay, hermanos, Dios me ha hecho como un burro paciente. No, de verdad, me ha hecho bien paciente, porque me acabo de enterar, miren, tengo no sé cuántas veces les he explicado, no les puedo decir qué, y me acabo de enterar, no, pues el pastor ha dicho esto. ¿Y yo cuándo dije eso? Y les acabo de decir a algunos de los pastores allá adentro, mira, es increíble, tengo años enseñándoles sobre un punto, y me salen estos que tienen años aquí en la iglesia diciendo que yo enseñé lo contrario. Es que difíciles son, hermanos. Entonces, escúchenme bien, yo no estoy promoviendo la guerra, nada más estoy diciendo unas respuestas a los que se hacen la pregunta de si puede un cristiano ir a la guerra o no. Porque si va a la guerra y se arman los balazos, pues va a tirar, ¿sí o no? Y va a matar, ¿y qué? ¿Dios lo va a desaprobar? Bueno, eso es lo que estamos viendo. Entonces aquí está hablando de una, de algo que forma parte de nosotros. Cuando es en defensa propia, aún fíjate tú como cristiano, pero en defensa propia, es más, hasta la ley. Si un ladrón o alguien te agrede y por X tú resultaste karateca y lo desarmas y entre el forcejeo se va el balazo y le pegas al asaltante y los testigos confirman que fue en defensa propia, te dejan libre, ¿sí o no? Y tu conciencia debe estar tranquila porque tú no premeditaste con alevosía y ventaja matarlo. Tú, si tú ibas caminando, simplemente te defendiste. Defendiste tu vida, y eso es totalmente legítimo, como defender tus bienes y defender hasta tu perro, ¿sí? Entonces mira lo que Dios mismo está diciendo. Si el ladrón fuere sorprendido allí adentro, pero en el versículo 3 dice que si es de día, fíjense qué interesante, dice que si es de día y aunque fuera en defensa propia y lo mata, será llevado a juicio, pagará con su vida. ¿Por qué? Porque ya de día puede identificar al ladrón, y como eran pueblos chicos, es el González, es Juan Pérez, ¿me entiende? Pero en la noche, ¿cómo? De aquí, a ver, ¿de qué familia eres? No, pues ya te metió 4 cuchilladas. Entonces fíjense qué interesante que la Biblia trata esto. También la Biblia nos dice que debemos de proteger al inocente, al débil. El fuerte protege al más débil y al inocente. En Deuteronomio 19:10, déjenme leérselos para irnos más rápido, ustedes nomás anoten. Les aseguro que no les miento. Se los leo como está allí, ¿ok? Porque a mí me gusta que lo busquen, lo leen, pero llevo prisa, ¿ok? Entonces dice así: para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. A ver, parece como que se contradice, ¿no? Primero dice, ve y extermina a todos los feos, ¿se acuerdan de los feos? Ve y extermínalos, y luego aquí dice, no, pero sangre inocente no quiero que se derrame para que tú seas culpado, dice, del derramamiento de sangre. ¿Qué significa aquí? Que aquí, cuando, ya no puedo explicar el tema de si Dios es cruel o misericordioso, ese ya lo expliqué, ya no puedo tocar ni volverme para atrás, porque a algunos a lo mejor no les cobra sentido esto, lo siento mucho, no puedo volver atrás, ¿sí? Pero por una parte les dijo, exterminen a unos, y por otra dice, pero a ciertos inocentes no van a derramar su sangre. ¿Por qué? porque lo que Dios estaba haciendo como dueño era justo, y todo lo que está detrás de la justicia para impartir justicia es justificado por Dios. Entonces fíjense cómo eso está tomando forma. Entonces, fíjense bien, la guerra no siempre ha sido algo que Dios reprueba. No. Por ejemplo, en Números 33, 50 al 53, miren lo que dice allí: y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de ella y habitaréis en ella, porque yo la he dado para que sea vuestra propiedad. Aquí Dios los mandó, ¿a dónde? A la guerra. Dios usó la guerra en otros casos como un medio para disciplinar al mismo Israel. ¿Se acuerdan cuando Acán tomó de lo que Dios dijo que no tomaran? Y se levantaron para ir a conquistar una ciudad que se llamaba Jai, está ahí en Josué, y que les ponen una corretiza a los mismos enemigos cuando Dios les había dicho: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Pero por medio de sus enemigos, Dios disciplinó la rebelión de Israel varias veces, Guerra. Ahora, miren este versículo que algunos quieren ignorar: Éxodo 15, 3 y 4. Éxodo 15, 3 y 4. Dice así Éxodo 15, 3 y 4. Jehová es varón de... ¿Qué quiere decir eso, oiga? Que Jehová es varón de guerra. Dice: Jehová es su nombre. Versículo 4. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. ¿Jehová es varón de qué? De guerra. Y como Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él es Dios santo, justo, también es un guerrero, pero es un guerrero justo. Con justicia guerrió contra las huestes satánicas y las lanzó del cielo, pero les armó guerra. La misma Biblia habla de Dios como Jehová de los ejércitos. Todas esas son expresiones de milicia. Jehová de los ejércitos. David fue un guerrero, Josué fue un guerrero, Saúl fue un guerrero, Moisés fue un guerrero, los reyes de Israel, salvo Salomón, que no hubo guerra, muchas guerras o casi ninguna en ese tiempo de ahí, todos eran guerreros, y Dios apoyaba a Israel en sus guerras. ¿Sí o no? Entonces, algunos como que quieren ignorar esto. Pues Dios sigue siendo un varón de guerra. Pero pastor, eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, ay, pues es que espéreme, vamos a llegar al nuevo. Ya le anda porque lleguemos. Una, Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Lucha es un término de milicia que también se traduce guerra. O sea, hay una guerra de tipo espiritual. ¿Están de acuerdo con eso? El bien contra el mal siempre estará en guerra. Siempre estará en guerra la carne con el espíritu. Siempre estará en guerra la mente de Dios, los pensamientos de Dios, con la mente de nosotros los seres humanos. Siempre estaremos en guerra. La verdad siempre está en guerra. La verdad del Evangelio es un combatir por la fe. Dice Judas: para que contendáis ardientemente por la fe. O sea, para que luches. Hay una guerra también. ¿Y quién es el general de ese ejército de guerreros? La Biblia nos habla a nosotros como soldados del ejército de Dios. ¿Sí o no? Bueno, pero ya no es de matar, hermano. No, no, yo entiendo. Pero ¿qué con un cristiano que se enlista en el ejército y a la hora hay balazos y mata a un narcotraficante? ¿Puede un cristiano enlistarse en el ejército o en la policía? Definitivamente sí, pero todavía no termino el argumento. Seguimos estudiando. ¿O lleva prisa? Bueno, ok, tengo unos minutos. Apocalipsis 19:11. Aquí habla de la guerra final. ¿Cómo que la guerra final? ¿Sí? La guerra final. ¿Sabía que Jesús también es un guerrero? ¿Sí? Claro, él no. Su guerra fue de tipo espiritual, pero es guerra, ¿entiende? Mire, la guerra espiritual, hermano, en este sentido, no la guerrilla espiritual esa que andan unos ahí, eso de, hablaré ese tema después, porque algunos se han ido al extremo de la guerra espiritual, ¿no? Y ven demonios por todos lados. Se atrasó el reloj, el demonio está detrás de ese reloj, porque está atrasado el reloj ese que tenemos atrás. No. Pero que si hay una legítima lucha, si la hay. Pero mire lo que dice Apocalipsis 19:11. ¿Ya lo tiene? Dice así: vi el cielo abierto. Ahora, déjeme decirle, yo le voy a leer este versículo en la versión, una de tantas nuevas, unas muy buenas que hay, como esta. Dice así: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Quién es ese? ¿Alguien me puede decir? Cristo. ¿Qué Jesucristo no es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? El ángel de Jehová era Jesús. Y ese aparecía en las guerras. En algunas. Dice, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Porque con rectitud gobierna y hace, ¿qué? La guerra. En su versión dice pelea. Pero la palabra pelear en el griego se traduce por guerra también, milicia. Es una palabra de corte militar. Entonces, Jesús sigue siendo de guerra. Y luego hay otros versículos más tremendos ahí en Apocalipsis. Dice que vendrá la batalla de Armagedón. Y que aquello dice que la sangre llegará a los estribos de los caballos, algo así, o sea. Y correrá como un río. Y detrás de todo, ¿quién está? Dios. Pero ese será el pago ¿a quién? A los malos, a los injustos. Entonces, mire, esto está tomando cada vez más sentido. Y podemos decir esto que, y concluir pues, que ir a la guerra es factible para un cristiano. Es factible. Es decir, que si cumple con las instrucciones bíblicas de defensa propia, de cuidar el país, de proteger al inocente, un cristiano puede enlistarse en el ejército, puede enlistarse en la policía. En esta congregación hay policías. Alguno ha muerto ya. Hay soldados en esta congregación. Una vez me acuerdo que un soldado... su vestimenta, bueno, más bien su corte de cabello y su porte, casi siempre son inconfundibles, ¿no, soldado? Entonces, se me acerca uno por ahí en el pasillo, oiga, pastor, me dice, quiero hablar con usted. Y pues así se sentía su gallardía, ¿no? Así, un soldado. Entonces le dice, sí, ¿cómo no? Dice, mire, yo soy soldado. Le digo, la verdad se te nota. Dice, es que mire, yo tengo ya como 15 años en la milicia. Y convertido, pues ya tengo algunos años. Yo asisto aquí en Casa de Oración. Tengo unas fotos de él allí. Porque yo le pregunté, ¿y qué es lo que tú haces dentro del ejército? Me dice, yo estuve años en cosas administrativas, pero como me entrenaron, también soy piloto, dijo. Y sé pilotear aviones y también helicópteros. Entonces me dice... Mi pregunta es esta, pues es que me acaban de asignar al combate al narcotráfico. Y cuando me llegó ahí el informe, me dicen que yo soy de los mejores pilotos de esta zona. Entonces, yo estoy asignado al combate del narcotráfico. Entonces, pues la verdad, mis primeras incursiones, no, mire, pastor, le voy a decir algo, me dice, los narcotraficantes tienen armamento bien sofisticado, han tumbado naves y no salen en los diarios, porque la gente se asusta, pero sacan unas cosotas, dice, y te tiran, no, a ver si te dan, te tiran a matar. Dice, entonces, en las primeras incursiones, pues yo soy el piloto, dice, pero en el helicóptero van a mis costados dos puertas, entonces, no, hombre, que nos empiezan a tirar y aquello se puso bien feo. Entonces los de, el de mi costado derecho, el soldado, que tenía una metralleta, y el de izquierda empezaron a tronar las metralletas, dice, aquello es espantoso, dice. Entonces yo tengo en mis controles una metralleta, me dijo el calibre y todo, y la marca y todo, pero pues no se me... Manchester, dije yo, Manchester, no, Winchester, bueno, por ahí va la cosa, pero de unas balas de este tamaño, no sé de qué calibre sean, en fin. Dice, entonces, no, mire, los balazos pegaban en la lámina del, pero una cosa horrible, dice, y los otros, ta, ta, ta, ta, ta, y me gritaba, tírales, tírales, tírales, y yo, señor, ¿qué hago, señor, qué hago? Fíjate qué tremendo, ¿eh? Entonces me dice, pastor, mi pregunta es, ¿qué hago? Yo le dije, pues tírales. No, yo sé que me van a llover de correos. No, olvídenlo. Pues no lo voy a, no les voy a contestar. Ya se los advierto. No, no, si el otro día dije algo cuando enseñé lo de si Dios es justo y misericordioso, algo que mencioné de la guerra, un rasguito. Habían, si les leo el correo, hasta ustedes se van a sentir ofendidos. Yo no me ofendí porque dije, no, pues qué poquito apertura de entendimiento tiene este hermano. No, me tachó de Hitler. No, no, bien feo, ya ni caso tiene mencionar. Entonces yo le dije, no, tírale, hermano, tírale. Dice, mire, pastor, le soy sincero, yo ya me puse a leer la Biblia y empecé a investigar y saqué que un cristiano sí puede ser un soldado y defender la patria. Dice, y yo estoy defendiendo mi país de los narcotraficantes, me dijo. Y posiblemente, le dije yo, de que tus hijos se droguen. Y que hasta mis hijos y de muchos hijos de los miembros de esta congregación, ve y dale duro a los malos. Le dije, no, y ya nomás le hacía el dedito así. Dice, no, si aquí en adelante. Ta, ta, ta, ta. Otro joven, esto ya tiene más años, me dijo, bueno, dos casos quiero comentar. Uno, se me acerca un joven como de 18 años. Pastor, me dice, yo tengo un llamado para servir a Dios. Le digo, así, ah, ¿cómo quieres servirlo? ¿Te gusta predicar? No, no, no, dice, yo quiero ser soldado. Así me dijo. Yo dije, ay, qué interesante es esto, porque la Biblia dice que también son servidores de Dios. Entonces le dije, ¿tú quieres ser soldado? ¿Y por qué? Dice, no, es que mire, yo siento algo aquí en mi corazón por defender mi patria, mi nación. Yo dije, ay, qué interesante. Dice, y yo quiero ser soldado, pero ¿usted qué opina? No, pues adelante. Y bueno, ahorita anda en sus trámites, ¿no? Pero otro, hace como unos 4 años, vino una familia, llegó, ¿no? Y ahí venía un joven. Pastor, mire, un problema aquí que tenemos con nuestro hijo es que quiere ser piloto del ejército. Convénzalo que no. Y yo ya sabía por dónde iba. Le dije, ¿tú qué quieres ser? Pastor, yo tengo algo dentro de mí. Yo quiero ser piloto del ejército. Dice, yo quiero pelear por mi nación. Yo quiero defender mi nación. Entonces, los que salieron convencidos de que podía ser piloto fueron los papás. Y ahorita ya pilotea aviones. Todavía, a veces cuando lo saludo, ¿y qué onda? ¿Ya le entraste allá persiguiendo al Chapo por allá? No, todavía, pero ahí está. O sea, aquí hay policías, hermano. Aquí, no, inclusive, pues, hasta, no diría ni nombre siquiera, porque algunos son policías de la cárcel de máxima seguridad que hay aquí en Guadalajara. ¿sí? Pero aquí están. Hay otros que andan rondando. Hace el año pasado mataron a un hermano, lo ejecutaron, ¿sí? Y él venía aquí a la congregación. Yo hablé múltiples veces con él y lo asesinaron los malandrines. Entonces, cuando un ciudadano cristiano se enlista en la policía, en el ejército, y su función es defender, pues va a haber balazos, hermanos. A través de la fuerza es como muchas veces se llega a la paz. Pero antes de terminar, quiero tocar unos puntos pues importantes. Miren, vamos a Lucas 3:14. Vamos a ver lo que Jesús le dijo a unos soldados romanos que se convirtieron, que creyeron en él. Lucas 3:14. Mira, dice así: también le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Ellos estaban interesados en recibir instrucciones de Jesús, en el que habían creído. ¿Qué haremos? Y miren lo que les dijo Jesús, pongan atención. Y les dijo tres cosas: no hagáis extorsión a nadie. Ustedes saben, en otras palabras, no hagan abuso de autoridad. ¿Qué es lo que hace un policía, un agente de tránsito o un soldado que tiene autoridad? Puede extorsionar a alguien y sacarle dinero y aprovecharse, ¿sí? Por ejemplo, un agente de tránsito, hay un choque y venía borracha la muchacha, un caso que fue verídico aquí, y mató a un taxista. Entonces, pues allí hubo arreglitos, ustedes saben de a qué me refiero, ¿no? Oye, pues muévele allí, bueno, si me das 50 mil pesos, te doy 50 mil, no, deme 100 o 200 mil, si no, usted va a la cárcel. Eso es extorsionar, ¿entienden? Aprovecharse de las circunstancias para sacar provecho económico. Fíjense desde cuándo tienen fama, desde los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque la autoridad que una persona tiene tiende a abusar de ella por la corrupción que hay en el corazón. ¿Me estoy explicando? Por eso Jesús les dijo: no extorsionen a nadie. Ya son cristianos, no les dijo, ya no sean soldados. Ahora, como soldados, ahora no van a hacer abuso de autoridad. Y luego les dice: ni calumniéis. ¿A qué se refiere no calumniéis? Que no cambies el veredicto y no hagas aparecer al inocente como culpable. ¿Qué es lo que sucede? Si sigue sucediendo y seguirá sucediendo. ¿Cuántos casos aquí mismo en nuestra ciudad han sido de conocimiento público? Que el inocente, el que fue agredido, el que fue despojado, el que fue atropellado, resulta que fue culpable. ¿Por qué? Porque se vendió el juez. Mira, toda esa gente no ignora que un día van a dar cuenta de todo eso. Un día van a dar cuenta de todo eso. Entonces le dice: no van a abusar de la autoridad que ustedes tienen como soldados. Van a hacer lo que tienen que hacer, su trabajo como soldados, sin extorsionar, sin cambiar veredictos. Y dice: contentaos con vuestro salario. ¿Por qué les dijo contentaos con vuestro salario? Porque la justificación por miles de años es: yo me corrompo, pido mordida porque no me pagan bien. Y miren, ya vienen las elecciones para presidente y para gobernador aquí en Jalisco. Escuchen bien lo que les voy a decir. Los políticos, una de sus banderitas va a ser: yo sí soy gobernador, yo prometo y yo propongo que las policías ganen estupendos salarios de 25 mil pesos para arriba, porque por esos míseros pesitos que ellos ganan, por eso se corrompen. Escúchenme bien, eso es una falacia, eso es una mentira. El problema no está en la cantidad de dinero que reciben, el problema está en el corazón de las personas. Porque ¿cuánto ganan los diputados? ¿Y cuánto roban? ¿Me van a hacer juicio político? No, yo no soy político. No, el problema no está en la cantidad. Si gana cada... Miren, si ganan 100 mil pesos un policía de crucero, seguirá extorsionando, seguirá cambiando los veredictos, seguirá abusando de su autoridad porque está en la corrupción, está en la inmoralidad, está en el pecado, está en su naturaleza pecaminosa, hasta que como estos soldados le preguntaron a Jesús, ¿y nosotros qué haremos? ¿Ustedes ya creen en mí? ¿Me van a seguir? Dejen de hacer todo lo que hacen los soldados, y lo que hacen los policías, y lo que hacen los de tránsito, y lo que hacen todos los magistrados. No todos, pues, ustedes me entienden, ¿no? Quiero terminar con esto, hermano. ¿Se acuerda de un centurión romano? ¿Qué era un centurión? Uno que tenía, era un soldado que tenía soldados a su mando. Y llegó con Jesús, le dijo, tengo un siervo allá, está gravemente enfermo. Y Jesús le dice, vamos, ¿dónde está? Dice, no. Dice, mira, yo soy hombre de autoridad. Yo le digo a uno, ve, y a uno, y este va. Le digo, ven, y este viene. Tú solo di la palabra. Yo estoy disciplinado para recibir órdenes también. Dime qué tengo que hacer, dime qué se hace, y eso se hace. Y Jesús se sorprende, dice, oh, nunca he hallado en Israel tanta fe. Ve cómo has creído. Y cuando iba, su siervo sanó, pero nunca le dijo, ya no seas soldado. ¿O no? Cornelio es otro caso. Cuando mandó a buscar a Pedro y llegó y le predicó el Evangelio, y hasta el Espíritu Santo recibieron, y nunca se ve una insinuación de que Pedro le quisiera cambiar de profesión, porque es inmoral ser soldado. Lo inmoral es lo que se hace con la autoridad, pero cuando es en defensa propia y en defensa del inocente, Dios lo justifica. Entonces, ¿puede un cristiano ir a la milicia y eventualmente a la guerra? La respuesta es sí, a la luz de lo que acabamos de ver. Quiero terminar con Romanos 13, 1 al 4, así rápido. Me quedan 3 minutos. O mejor dicho, le quedan al disco 3 minutos. Romanos 13, 1 al 4. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores. Autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Significa que en lo imperfecto de este mundo, Dios permitió que hubiese autoridades, soldados, policías, gendarmes, agentes de tránsito, para que viviéramos en la civilidad hasta cierto punto, ¿no? Que hubiera cierto orden en la civilización, en la gente, y Dios permitió que hubiera autoridades. Entiéndase, soldados, ejércitos, policías, etcétera, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, soldados, policías, agentes, etcétera, etcétera, por Dios han sido, ¿qué? Establecidas, permitidas para el buen gobierno y la civilidad. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, o sea, el que se rebela contra el ejército, contra los policías, contra los... ¿Qué dice? A lo establecido por Dios resiste, o sea, se opone. Y los que resisten, los que se rebelan, los que se oponen, acarrean condenación para sí mismos. La condenación no se refiere al infierno, sino consecuencias de que te será aplicada la ley. ¿Entiendes? El castigo, eso se refiere aquí. Versículo 3, porque los magistrados, los encargados de impartir justicia, no están para infundir temor al que hace el bien, no, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, te reconocerán como un buen ciudadano. Fíjate el versículo 4, y aquí está lo que yo les decía hace un rato. Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quiénes son servidores de Dios? Los soldados, los policías, los de la AFI, todos los que tienen autoridad, según la Biblia, son servidores de Dios para nuestro bien. Pero si haces lo malo, teme, dice. Porque no en vano lleva la espada. Esa frase, lleva la espada, lleva la autoridad para meterte 50 años en la cárcel. Y algunos, como en algunos países, aplicar la pena de muerte, que ese es otro tema también controversial, que después lo tocaremos. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿Quién es servidor de Dios? Los soldados, los policías, los... Algunos son cristianos, algunos no. El cristiano sabe que sirve a Dios. Pero mira lo que viene al final, la frase última: vengador, para castigar al que hace lo malo. Entonces, si un cristiano es policía y ve que asaltan a un, ahí quieren bajar del auto a un señor, su camioneta y sus 5 niños que lleva ahí, entonces el policía le dice, baja, alto o algo, le dice, párate o detente, y el otro saca la pistola. Entonces el cristiano saca su pistola y le dispara, y resulta que mata al ladrón. ¿Qué? Ese lo hizo en defensa de los débiles. ¿Entienden? Pero yo definitivamente creo que es una vocación. Así como hay vocación para ser arquitecto, doctor, qué sé yo, también es una vocación, como los dos jóvenes de esta congregación que me dijeron, yo quiero ser soldado. Eso es, para mí fue sorprendente, yo nunca había oído algo así. Yo le dije, tú serás soldado, aunque ya eres doblemente soldado ahora. Entonces concluimos, aunque sigue siendo controversial el punto, el asunto me lleva a hacer esta conclusión, o sea, más bien lo que hemos estudiado, que un cristiano puede enlistarse en las fuerzas del ejército, en la milicia. Y si algún día alguno de tus hijos dice, papá, yo quiero ser piloto del ejército mexicano, déjalo. Yo sé que esto es controversial, pero ya les dije que ya cada, ahora mira, si después de todo esto que explicamos tú dices, no, pero no, bueno, pues ora cuando te estén asaltando a tu esposa, está bien, o sea, tú volteate y di, en el nombre de Jesús me cubro, está bien, o sea, no, eso no afecte nada a la salvación, ¿entienden? Pero son preguntas legítimas que merecen también una respuesta lo más equilibrado posible. Espero haya sido el caso. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque siempre aprendemos cosas buenas, cosas nuevas. Y Señor, yo te pido que no se distorsione esta enseñanza. En ninguna manera es para promover la guerra o justificar asesinatos. Simplemente es lo que tú has dicho al respecto. Eso es todo, Señor. Danos un espíritu de inteligencia, de discernimiento, para que en estas cosas que provocan duda no nos lleve a hacer un juicio desacertado, no nos lleve a hacer las cosas de una manera sin distinguir otros aspectos, sin examinar todo el panorama y de esa manera juzgar desacertadamente. Gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu Santo nos da testimonio de la verdad. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Gracias por los que sirven en las fuerzas militares, en la policía, por aquellos que tienen autoridad, Señor. Oramos por el ejército mexicano, que está en una guerra sin cuartel contra el mal, contra el narcotráfico, Señor. Dentro del ejército mexicano hay muchos cristianos, hay soldados, hay capitanes, hay mucha gente, Señor, que pone en peligro todos los días sus vidas. Señor, que lo bueno prevalezca, que la justicia se imponga sobre la injusticia y que los malos sean vencidos al final de todo, Señor. Gracias, Jesús, porque tú siempre nos defiendes, porque sigues siendo un guerrero que peleaste tu batalla, tu guerra en la cruz y la ganaste. Y nos diste, Señor, por medio de la ofrenda de tu cuerpo y el derramamiento de tu sangre, nos diste vida, Señor, vida eterna. Y eso mismo lo podemos aplicar nosotros para poder dar a lo mejor un poco de nuestra vida a otros que la necesitan. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.